Tú formas parte de mí, yo formo parte de ti. Y donde quiera que yo esté, solo pensaré en ti, porque tú eres especial, mi otra parte vital, la que veo día a día, la que me sabe amar. Tú formas parte de mí, yo formo parte de ti. Y donde quiera que yo esté, solo pensaré en ti, porque tú eres especial, mi otra parte vital, la que veo día a día, la que me sabe amar. Desde que te conocí solo pienso en ti. Tú causaste mío, freneciste éxtasis. La primera vez que yo te vi nunca lo olvidaré. No sabía qué decir, entonces mudo me quedé. Pregunté a mi pana cómo te llamabas y si en tu vida había alguien más. I wanna know, please baby, porque te quiero amar. Porque una noche entera sería especial. Me la paso mirando el mar cuando ya no hay luna y pensando si contigo habrá esperanza alguna. Solo pido un amor sin abolladura. Tú no somos protagonistas de esta película. Si tú tienes la enfermedad, yo seré la cura. Si te haces mi bebé, yo seré tu cuna, te amaré y te besaré en la noche más oscura. Por ti la calle dejaré y por ti me quedo en la luna, porque yo te amo como a ninguna. Tú eres tú mi baby, formas la que parte amo con de mí, yo formo parte de ti. Y donde quiera que yo esté, solo pensaré en ti, porque tú eres especial, mi otra parte vital, la que veo día a día, la que me sabe amar. Tú formas parte de mí, yo formo parte de ti. Y donde quiera que yo esté, solo pensaré en ti, porque tú eres especial, mi otra parte vital, la que veo día a día, la que me sabe amar. Solo pienso en ti, yo no sé por qué. Es una fantasía que llena mi ser. Sería lindo para mí que contigo pueda ser. Si tu respuesta es sí, yo podría enloquecer. Tú eres parte de mi vida, sin ti yo no existiría. Mi bebé, linda girl, tú eres mi querida. Tú eres parte de mi historia, sin ti no siento la gloria. Yo te quiero, decora tú eres mi sombra. Tú eres la mujer que me pone a llover y arrimaste mis ojos como granos de café. Yo no sé cómo fue, pero ahora yo sé que yo soy tu ser. Sin ti no puedo ver. Tú eres mis ojos, miseria que me hizo ver que en las cosas del amor llega cuando menos tú lo crees. Por eso yo te amo como a ninguna. Tú eres mi baby que me tiene en atadura. Por eso yo te amo como a ninguna. Tú eres mi baby, a que amo con tu cura. Oye, baby, escúchame. Por mucho que camino se distancie, tú vas a volver. Oye, baby, ¿dónde estás? No olvido la esencia que dejaste clavada en mi piel. Tu nombre esconde magia cuando hablo. Contigo todo es claro, no me nubro. Seré tuyo, soy un tuyo. Escucha el coro, su vocablo. Yo formo parte de ti. Y donde quiera que yo esté, solo pensaré en ti, porque tú eres especial, mi otra parte vital, la que veo día a día, la que me sabe amar. Tú formas parte de mí, yo formo parte de ti.